de rasquí, tumbado en la arena blanca. Yo miraba la luna de rasquí, tumbado en la arena blanca. Y la luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí. Me decía la luna de rasquí, estás en arena santa. Me decía la luna de rasquí, estás en arena santa. Y la pena no llega hasta aquí, la pena no llega hasta aquí, la pena no llega hasta aquí, la pena no llega hasta aquí. Yo miraba la luna de rasquí, tumbado en la arena blanca. Yo miraba la luna de rasquí, tumbado en la arena blanca. Y la luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí. La luna, yo juraría, me estaba hablando. La luna, yo juraría, me estaba hablando. Como al loco Juan Carabina en la noche de San Fernando. Como al loco Juan Carabina en la noche de San Fernando. La pena que todo lo ve con su microscopio de desasosiego. La pena aquí creo que tiene un punto ciego. Yo miraba la luna de rasquí, tumbado en la arena blanca. Yo miraba la luna de rasquí, tumbado en la arena blanca. Y la luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí. Luna, luna, luna llena, toma en tu mano la mía. Luna, luna, luna llena, toma en tu mano la mía. Llévame a donde te canta mirándote, Simón Díaz. Llévame a donde te canta mirándote, Simón Díaz.